seguimos compartiendo con cuatro jugadoras de fútbol, fútbol femenino, fútbol de salón. También vamos a hablar del fútbol 11 y también contarles que Sabrina Ponce es árbitra, también es técnica. Bueno, y Micaela también es técnica. ¿Cómo es también habitar estos otros ámbitos? ¿Cómo fue surgiendo todo esto? Bueno, yo primero empecé jugando al fútbol, tuve una lesión y me ofrecieron hacer el curso. ¿Qué me parecía? Porque yo no me quería, la lesión fue grave y capaz no podía volver a jugar. Entonces decidí hacer el curso, me gustó, y más porque siempre que jugamos o hablas con alguien, como sos mujer, te dicen que no sabes nada de fútbol. Entonces yo dije, sí sé de fútbol y voy a saber más. Y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar primero arbitraje y después me hice el curso de técnico nacional de fútbol. Qué bueno, vos también. En mi caso fue ya como jugadora, ya estando en el plantel de primera. Se dio la oportunidad de empezar un curso de director técnico y ¿por qué no? ¿Por qué no saber? Y uno empieza a entender todo desde esa posición, ¿por qué el director técnico, que a una la dirige, hace las cosas que hace? Claro. Claro, es buscarle ¿no? esa otra vuelta, esa otra cara y tener también más información. ¿Y están dirigiendo actualmente? Yo sí, en una escuelita de fútbol de Las Heras. Sí, en el Cedri número 6, tengo la categoría primera y la 2003 hasta el año pasado. Y ahora estoy con la primera. ¿Y cómo es esa experiencia? No, buenísima. Yo empecé a ser técnico de los chicos sin saberlo. O sea, yo era jugadora y me dijeron, che, ¿te interesa? Tenemos una primera que no anda, viste, hay que ponerle. Y me puse como el proyecto al hombro y ahí salimos campeones en el campeonato, un campeonato que hacen de escuelas de fútbol, y de ahí le pusimos. Ya después me tomé la 2003-2004 y ahí fuimos haciendo un proyecto lindo con los chicos y me encantó, la verdad que me encanta. Un grupo de chicos muy muy bueno, muy sano, también, viste, de barrio medio conflictivo, entonces vos tenerlos ahí que jueguen, sacarlos de la calle. Y aparte es como un proyecto social también, entonces eso a mí me encanta. Y hablábamos recién fuera del aire esto de la diferencia también entre la cuestión del fútbol de salón y el fútbol, ¿no?, de 11, claro. Uh-huh. Sí, nosotros en un tiempo empezamos con un fútbol 11, pero era... Para un equipo como nosotros, que no tiene muchos recursos, era muy caro. Uh-huh. Entonces nos enfocamos más en el fútbol de salón, que estaba más avanzado que el fútbol 11 en Mendoza. Claro. Entonces ya nuestro proyecto fue que es más barato y que tenía más auge. Y no necesitabas tantas jugadoras. Claro. Un plantel ahora entre 10, 15 jugadoras puedes presentar. En cambio para un fútbol 11. 22 como mínimo. Claro. Uh-huh. Entonces son otros los alcances. Claro. Y en ese sentido, en ese camino también, esto ahora empieza a ser mucho más visibilizado, pero hace tiempo, ¿no?, que las mujeres vienen jugando al fútbol. Y yo por lo menos llevo 10 años en el equipo. Y sí, ahora se ve más equipo, más campeonato. Antes había un campeonato y todos los equipos, distintos equipos de Mendoza, jugamos ese campeonato. El de 11, por ejemplo, estaba el de la Liga, nada más, el de la Liga Mendocina, y era poco accesible para equipos que no tienen recursos. El fútbol de salón, uno de los motivos que empezó a surgir el fútbol femenino, que al masculino le empezó a exigir que presentaran femenino, porque si no se podían presentar para jugar, o eso es lo que tengo entendido. Algo que antes era impensado, ¿no? Poder exigir que también hubiera categoría femenina. Claro, ahora también en la Liga Mendocina pasa lo mismo con los clubes, tienen que tener el femenino.